El doctor Ricardo Salvador Pablo Curuchet es abogado y tiene 64 años. Está casado y tiene 7 hijos, 4 de ellos religiosos. Fue profesor de Introducción al Derecho, de Derecho Penal, de Filosofía del Derecho y de Historia de la Cultura en la Universidad de Buenos Aires, y de Derecho Penal y Filosofía del Derecho en la Universidad Católica Argentina. Fue asesor del Rectorado de la Universidad de Buenos Aires y director de Relaciones Laborales de dicha casa. En el Poder Judicial hizo toda la carrera como empleado y fue secretario de primera instancia en un juzgado federal en lo criminal de la Nación, Buenos Aires, prosecretario letrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y juez federal de Posadas, provincia de Misiones. Ha colaborado en algunas revistas nacionalistas como Cabildo. Actualmente ejerce su profesión de abogado en forma independiente. Es presidente del Consejo Directivo Nacional del Centro de Investigaciones de la Problemática Familiar y es delegado por Cuyo a la Mesa Coordinadora de la Red Federal de la Familia. Lo recibimos con un caluroso aplauso. Queridos amigos, me toca ahora en este momento, después de a 12 que están las cosas que vieron esta mañana, acerca del liberalismo y del marxismo, me toca hablar a mí ahora del nacionalismo. Es una tarea realmente bastante difícil, porque justamente una de las cosas que distingue al nacionalismo respecto de estas dos otras corrientes de pensamiento, del marxismo y del liberalismo, es que el nacionalismo no es una ideología y por lo tanto es más difícil de definirlo y encuadrarlo. Y además una segunda disputa se añade a esta primera, que es la particularidad que tiene el nacionalismo argentino respecto de lo que genéricamente se llama el nacionalismo. Voy a tratar de hacer alguna explicación al respecto de eso. Acá tengo escrito bastantes cosas, pero voy a abreviar un poco. En la parte histórica, en la primera parte de la historia respecto del nacionalismo general, respecto del nacionalismo como concepción universal, digamos, me he basado sobre todo el libro de Tagore, que he tomado con bastante reparo, pero que tiene datos históricos que son útiles, los he empleado para eso. Estas cosas he usado un libro que me acaba de llegar casi de mano de una hora, de Christian Rucker, o el nacionalismo imaginario del suegro amigo Santiago Rodríguez, que todavía no lo he podido leer todo porque es un poco blandado, pero donde me parece que hay explicaciones muy claras que permiten entender un poco mejor y encuadrar mejor lo que fue el nacionalismo, lo que es el nacionalismo en la Argentina. Por lo que hemos visto mañana, estas dos ideologías, el liberalismo y el marxismo, se vio más porque creo que la exposición fue más sistemática respecto del liberalismo, que abarcó, digamos, todo el arco ideológico del liberalismo, mientras que el marxismo se vio más bien a su expresión en la Argentina, pero lo cierto es que ambas ideologías, con sus variantes y matices, han marcado y han condicionado y distorsionado nuestra manera de pensar y ver la realidad y actuar frente a ella. Esto, haciendo un poquito de historia, ya creo que en el orden de lo que hice ya no se lo vi esta mañana, aunque llegué un poco tarde a la tarde, empezó a gestarse quizás de un modo salazado, ya en el Renacimiento, con lo que no sé si llama el neoliberalismo, pero con el humanismo y con su consecuencia ineluctable, que era el nacionalismo, que fue directamente corroyendo el corazón de la cristiandad y de la institución a la que había dado origen esta cristiandad, hasta que se produjo el quiebre terrible de la reforma protestante, la consecuencia de ruptura de la unidad de los reinos cristianos y finalmente su caída con la Revolución Francesa y los movimientos semejantes que lo precedieron, Estados Unidos, y fueron su posterior consecuencia. Si bien hacemos referencia a esta a este antecedente histórico, es, tiene una razón bastante directa con el nacionalismo argentino y con la explicación de cuál es la doctrina del nacionalismo argentino, ¿no? Para eso voy a marcar un poco algunas de las doctrinas, digamos, o marcos de doctrinarios que asignaron a los nacionalismos europeos. Más que nada, no este siglo, del siglo XX, sino bien del siglo XIX, ¿no? Bueno, las naciones que ya de alguna manera proyectadas a partir de la ruptura del Carmiano Reino de Europa después de la Reforma, adquirieron una dimensión especial a partir de la Revolución Francesa y se convirtieron en cierto modo en el núcleo de una nueva forma de ver la realidad y alcanzar en ella el bien común, no entendido ya el bien común general de toda la sociedad política cristiana, como era antes la cristiana, sino como el bien propio de esas nuevas sociedades políticas que crecían al amparo y a la vez como resguardo del espíritu de la revolución. Bueno, así es como nace, de una manera muy rápida y especificada, el nacionalismo en Europa. En la ambivalente reacción contra el anciano régimen, que ya había perdido gran parte de su razón de ser imperial a partir de la ruptura de la cristiandad, y contra las aspiraciones imperiales modernas, primero encarnadas en la misma revolución francesa, en la figura de genio de Napoleón Bonaparte, parte del inciso lo que decía hoy, y luego las expansiones imperialistas de las grandes potencias de los tiempos, sobre todo y ante todo en Inglaterra. Gran Bretaña y su corona, principalmente después de Cromwell, inició bajo el patrocinio y el empuje de la masonería a la gran conquista de su imperio. Cuando hablamos de la masonería, también yo hago referencia al poder judío que está detrás de la masonería, que es la que lo empuja, y que es en definitiva el que maneja todos los signos de la historia, especialmente en estos últimos tiempos, ¿no? Probablemente desde principios de la educación, pero que va a tomar cada vez más poder y que toma un poder muy grande en el siglo XIX y en la carrera de historia histórica, ¿no? Entonces, cuando hablo de masonería, estoy haciendo referencia también al poder judío internacional. La gran conquista de su imperio, no bajo la fuerza y el honor de las armas, como se hacía hasta ese entonces, sino por medio del poder del dinero, del oro concretamente, por el cual, al amparo de la libertad de comercio, fue infiltrándose en las naciones y reinos cristianos y en los que no lo eran dominando. En estos nacionalismos, que hicieron su ocasión en el siglo XIX, primaba sobre todo un principio de reacción. Estaban impregnados del romanticismo de su época, que revalorizaban las viejas costumbres y tradiciones locales frente a un mundialismo transformador, comercialista, que se proclamaba cosmopolita y que pretendía poner las ideas de la Revolución Francesa, es decir, de la masonería, sobre todo la de igualdad, fraternidad, universal y libertad. En todos ellos, sin embargo, no primó, y en la mayoría de estos movimientos nacionalistas, ni siquiera fue visto un retorno a la unidad de Europa, entendida como unidad jerárquica, espiritual y de fe, tal como había sido constituida después de la caída del Imperio Romano y de la restauración carolingia. Aspectos negativos del nacionalismo, para marcar algunas características propias que tuvo el nacionalismo argentino y algunos nacionalismos europeos del siglo XX, ¿no? Por eso digo que el nacionalismo europeo, aún hasta estos días, quizás las asociaciones que han sido derrotadas después de la Gran Guerra Civil Europea de 1945, se ha encerrado en sí mismo y es el signo de un intento de supervivencia en que cohabitan viejos valores de aprecio y nuevos y espurios temores de la modernidad. Como por ejemplo el caso de la inmigración, tiene también sus razones válidas, ¿no? Esto es algo contrario, que se ve desde un punto de vista más bien puramente economicista y a veces con tintes racistas que no tienen nada que ver con el espíritu nacionalista que nosotros queremos reivindicar. En nuestra parte, ciertamente, se forma bajo el medio de las grandes represiones, no me refiero a 1810, ¿no es cierto? Que se ha hablado bastante, inclusive en el otro el Congreso que hizo acá, la Argentina no nace en 1810, mucho menos, ¿no? Entonces marca un momento importante en su historia, pero no es el momento de su nacimiento, sino que nace el momento en que, el momento mismo que América es el continente, hasta entonces se ve esto, es alcanzado por la gracia del descubrimiento y la conquista. Cuando en ese entonces las tierras mucho más fueron sacadas del largo sueño que estaban sumergidas, y el impulso de ese sueño de muerte a los tres imperios que sometían a sus habitantes y las tribus que vivían acá, España, con su luz y con su espada, traía sin embargo el germen de lo que al correr de los siglos sería su reina. España, ustedes saben que, pese a estar contemporánea al Renacimiento, al Romanticismo, al nacimiento de la Ilustración, en España las cosas fueron representadas de una manera distinta. España estaba de un modo cerrada en sí, abocada a su propia cruzada de la Reconquista, y por eso España fue, pudo preservarse durante bastante tiempo de los vientos de la modernidad. De modo que, si bien España, cuando descubre América, es contemporánea del Renacimiento, ya de todos modos, España está de un modo preservada de esas malas corrientes de pensamiento, ¿no? De todos modos, no puede evitar traer a consigo de alguna manera, tampoco es una nacionalidad absolutamente, y se muestra eso, por ejemplo, en toda la leyenda griega generada por las relaciones de Fray bajo Mera Casas, leyenda griega que después fue, que, bueno, relaciones que después fueron aprovechadas, por supuesto, por los países protestantes, y para encantar sobre todo, y crearon la famosa leyenda griega sobre España. La especial adhesión a de las coronas de Castilla y Aragón, particularmente la de Castilla, de la figura de Isabel, a la vieja idea imperial de la antigua Roma y de su herencia cristiana, configuró en estas tierras una especial noción de nacionalidad y de nacionalismo que, por gracia de Dios, perdura en algunas de estas tierras hasta nuestro tiempo. Es decir, que España, a diferencia de las demás naciones de Europa, inclusive el mismo Portugal, que es el primo a España, ¿no? A diferencia de las naciones de Europa, España tuvo bien claro siempre que inició una empresa de orden imperial, tenía siempre como modelo el viejo imperio cristiano, o sea, la cristiandad, y como modelo jurídico, o sea, lo que iba a hacer el imperio romano. Entonces, acá los mismos enfrentados, aunque no con características diferentes, las naciones o reinos de ultramar estaban unidos a España, eso es nuestra historia, por medio de la corona de Castilla, y de ese modo es que integraba el gran imperio español. Cuando al comienzo del siglo XIX, sobre el derecho sudetano, el comienzo del siglo XIX, se deshace el imperio español en América, los pueblos hispanoamericanos inician un largo y penoso proceso de integración nacional que todavía no ha concluido. Cuando se derrumba el imperio español, cuando España en el año 1800, por el año 1800, bueno, cae bajo la garra de Napoleón, la corona ya de todos modos ganada por el principio de la ilustración, del despotismo ilustrado, por los borbones, deja de ser fiel al pacto implícito que se asumía con sus reinos de ultramar. Estos pueblos quedan, digamos, desvinculados de una manera de la corona y deben reconstruirse, ¿no? En realidad deben formar instituciones que suplanten a la corona. Bueno, eso empieza a darse con diversas alternativas que no voy a traer acá, ya se ha hablado en estos momentos. Pero, desgraciadamente, casi de inmediato, en casi todos los movimientos revolucionarios, casi todos los movimientos que pretenden tomar la posta de la corona de España, entonces se impide inmediatamente el crecimiento moderno, la masonería, y inmediatamente el liberalismo, de alguna manera, se hace del gobierno de estos pueblos. Y es lo que provoca la gran dispersión de las naciones americanas, y en el caso concreto de nuestro virreinato de Río de la Plata, que ni siquiera que haya podido obtener, conseguir mantener su integridad y en todos los demás de Morgan, que es algo que perdimos el Alto Perú, perdimos Paraguay, perdimos la banda oriental, perdimos tierras y misiones, y por supuesto no de ninguna manera intentamos expandirnos, que es lo que hubiese sido lo que correspondía para formar esa gran nación americana que algunos de nuestros grandes patriotas hicieron. Hasta ahora, digamos, el socialismo no tiene, digamos, no tiene ningún papel especial. Mientras que los nacionalismos de Europa ya empiezan a surgir como reacción frente a la Revolución Francesa, acá en América, digamos, no nace ese tipo de nacionalismo, ¿no? Empiezan, bueno, voy a llevar más a la Argentina, y en los islas, las guerras civiles, justamente entre los que eran partidarios de lo que llamaríamos el gran raro, o sea, el liberalismo, ¿no? Que son los unitarios, y los que de alguna manera pretendían conservar el antiguo orden del español en torno a los virreinatos y cabildos, ¿cierto? Y que van a ser, digamos, acá en Argentina los federales, ¿no? La guerra entre los unitarios federales prácticamente nace al comienzo de Punta Grande, que no, todavía no se llama de esta manera, y bueno, o sea, ya en la primera punta, ¿cierto? Las diferencias entre Saavedra y Moreno, y de alguna manera concluye con la gran derrota de Caseros. Caseros significa para nosotros el pensamiento tradicional, y para el federalismo una derrota que de dimensiones gigantescas, ¿no? Esta derrota es una derrota a mano de una potencia extranjera, porque es Brasil que de alguna manera hace posible la caída de Rosas, ¿no? De todos modos, había habido otras derrotas, como por ejemplo la primera derrota con la victoria militar con Brasil, que al firmarse los tratados de paz, terminó cediendo la banda oriental. La Argentina, y esto lo señala a nivel Angelo, nunca tuvo, pero en esos tiempos seguramente porque estaba muy metida en problemas con Rusia, porque nunca encaró una política territorial, una política de Estado importante como la que se llama encararon Brasil y Chile. Más bien, especialmente cuando toman la posta los liberales, lo que se procura, la preocupación es la de instaurar un régimen, la de evitar una constitución. El fin de los gobiernos liberales es normativista, pero no en el sentido de educación, sino, no lo digo, ¿no? Sino que de evitar leyes, instituciones que de alguna manera se pongan como un corset a la realidad nacional y en base a ellas regirla, ¿no? Entonces toda la gran pelea es la de dictar la constitución, dictar constituciones. Por eso Rosas, que vio claramente eso, siempre supuso dictar la constitución. Él no consideraba necesario por el momento dictar ninguna norma, ninguna carta magna, y consideraba que era suficiente las instituciones que había, y que tenía en todo caso los palacios, para gobernar la nación. Bueno, el nacionalismo, en términos generales, vale tanto para los movimientos europeos como para acá, tiene dos facetas, ¿no es cierto?, que también el doctor Daniel recoge en su libro, que son las de afirmación y defensa de diversas nacionalidades del mundo moderno, y como movimiento político, y como sistema o doctrina política contemporánea, ¿no? Y ambas facetas están relacionadas entre sí. En el primer aspecto, bajo la influencia de factores culturales, lenguajes, tradiciones físicos, raza y geografía, se fueron creando dos elementos: la conciencia de pertenecer a una nacionalidad y el sentimiento de amor y fidelidad a determinado lugar, a la gente, a la misma familia y a un conjunto de tradiciones y creencias. Ese nacionalismo que es de algún modo natural, pues decirlo lentamente, soterrado y preciso durante la época de la cristiandad, comienza a afirmarse al finalizar la Edad Media y sobre todo en el Renacimiento y con la Reforma Protestante. Inglaterra, esto lo señala Zuleta, fue precisamente con el estigma que ofrece el primer ejemplo del nacionalismo moderno a nivel religioso, político y social. Bueno, igualmente una de las cosas que hace Enrique VIII es asumir la jefatura del límite de Inglaterra, ¿no? Sin embargo, una noción más moderna de este nacionalismo secularizado, previo fundamentalmente de Francia, a la sala de escritores como Rousseau y de la Revolución Francesa del 1789, que da nacimiento al Estado-Nación, en el cual, en este Estado-Nación, el culto de la patria se postuló como el aglutinante que pretendió reemplazar a la antigua lealtad religiosa y monárquica. Bueno, como ya dijo hoy el doctor Marcelo Díez, la Revolución Francesa condujo, como en el nombre de libertad, de igualdad, de fraternidad, condujo a una de las guerras más crueles de Europa y a una pelea entre todas las naciones que abarcó del norte a sur y este al oeste de toda Europa, ¿no? En pos de la imposición de las ideas liberales. Este nacionalismo europeo tomó distintas características según sus lugares y circunstancias. Fue a veces tradicional, a veces revolucionario, a veces conservador, a veces liberal, católico o deísta, moderado o jacobino según fueran las circunstancias. Según cual fuera la lucha por la conquista de la soberanía nacional, y pues, según las circunstancias que cada nación representaba. Zuleta trae una definición interesante del nacionalismo como definición general de Hans Kohn, que cita, la que voy a hablar porque me parece que ayuda a entender un poco el fondo del nacionalismo, ¿no? Las nacionalidades se crean de elementos etnográficos y políticos cuando el nacionalismo infunde vida a la forma que los siglos anteriores han edificado. Así el nacionalismo y la nacionalidad que andan en estrecha relación. El nacionalismo es un estado de espíritu que penetra en la gran mayoría de un pueblo y el que reclama esa penetración. Reconoce al Estado-Nación como la forma ideal de la organización política, considerando a la nacionalidad como la fuente de toda energía cultural creadora y de todo bienestar económico. Según esto, la suprema lealtad del hombre se debe a su nacionalidad, así como se supone que el bienestar y bienestar de la nación afianza la vida de aquel que la hace posible. En el hombre, la mayor lealtad del hombre es la nación. Este es el nacionalismo que tiene un carácter mesiánico, que en el cual se supone que es capaz de operar por toda la presencia de acción la solución de los importantes problemas de cada grupo europeo. Bueno, como este nacionalismo no tiene directa relación directa con el nacionalismo argentino, sino simplemente sirve de algún modo de antecedente y sirve para enmarcar más las características propias del nacionalismo argentino. Solo necesito señalar, para referirme al nacionalismo europeo, a una característica del siglo pasado, que es el principio de soberanía nacional que impulsa la política de Wilson después de la Primera Gran Guerra y nuevamente lo hace con el apoyo de la masonería para desmembrar el imperio austrohúngaro en una multiplicidad de naciones que no sobrevivió, porque eran de alguna manera ficticias, no sobrevivió a la Alemania del Tercer Reich ni a la Segunda Guerra Mundial, aunque tras la caída de la cortina de hierro, ese movimiento de fragmentación de las naciones volvió a revivir y en este momento creo que está en bastante en efervescencia, como vemos en España, es un caso patente, ¿no es cierto?, en Bélgica y en la ruptura de todas las naciones balcánicas. El nacionalismo argentino, más que como un movimiento histórico que dio origen o digamos, contenido doctrinario a la nación argentina, postulado que es insostenible para la nación existente, el movimiento de mayo, y surge como Estado independiente de las instancias históricas que rodearon el derrumbe del Imperio español, este nacionalismo argentino interesa a la luz de su real concreción en nuestra patria por constituir sobre todo una actitud política más o menos sistemática, más o menos doctrinaria, que aspira a definir una empresa política que también desea afirmar y consolidar la nación, pero como parte coherente de una visión homogénea del mundo y la política, sin las contradicciones y vacíos ideológicos con que se presentó el primer tipo de nacionalismo. El nacionalismo argentino aspira, a diferencia del nacionalismo europeo, a construir o a presentar más bien, ¿no?, a firmar y consolidar la nación como parte coherente de la nación de una vía homogénea del mundo y la política. El nacionalismo argentino, a diferencia del nacionalismo europeo, es más bien busca integrarse con las demás naciones, especialmente primero del mundo hispano o católico, y con con todas las naciones del mundo. El nacionalismo argentino reconoce como antecedente a un especie de nacionalismo de derecha que postulaba la defensa del orden, la aceptación del cambio y el respeto a la tradición, y cuyo origen puede remontarse a la misma Revolución Francesa y al movimiento intelectual contrarrevolucionario que la Revolución Francesa originó, que se afirmaba en el tradicionalismo, en la religión católica y en una filosofía política realista negadora del dogmismo revolucionario. Estos tres postulados, de alguna manera, constituyen el núcleo de la doctrina nacionalista argentina, por lo menos una parte importante de la doctrina nacionalista argentina, porque también señala que el nacionalismo argentino no se presenta de un modo unívoco, sino que es bastante confuso aún en sus distintas parcialidades, aún hasta la actualidad. Mucha gente, muchos reclaman para sí el nombre de nacionalistas, y por lo menos algunos de nosotros, los propios, sostenemos que no propiamente no son nacionalistas, aunque no digamos que sean patriotas o mantener la patria o nacionales. Bueno, en este pensamiento incluyen autores europeos importantes como Bombard, Luis de Monal, José de Mestre, Vigarón, muchos de ellos estudiados brillantemente por el padre Alfredo Sáenz en sus tomos de la nave de Tetecarte. Sobre la base de sus obras y las de nuestros autores, se construyó un cuerpo doctrinario en el cual se defendía los siguientes valores: el orden natural, la existencia de imperfecciones intrínsecas del hombre y la necesidad natural de que la sociedad política para vivir y perfeccionarse. Eso en contra del hombre bueno, de Rousseau, ¿cierto?, y de la sociedad corruptora del hombre. Pero la religión, la moral y la tradición política y cultural como determinantes de un orden jerárquico de los elementos y valores de la sociedad, como garantía de la posibilidad real del perfeccionamiento limitado del hombre y la sociedad. Es decir, el orden natural, el proyecto de imperfección propia del hombre, que nosotros agregamos con la duda de la teoría propia de la caída del hombre de la política original, la religión, la moral y la tradición como determinantes de un orden jerárquico. Después, en cuarto lugar, la necesidad de que los gobernantes y el pueblo acaten las normas tradicionales y de derecho natural que han configurado la sociedad política como garantía de las libertades y los derechos. Es decir, la existencia de normas por encima de las normas positivas existentes o habitantes. Por lo tanto, también la existencia de normas superiores a la Constitución, ¿no? Y entonces, como decía, un movimiento contrario al constitucionalismo. Y por último, la prudencia como guía necesaria de la actividad política. La prudencia en el sentido de esto que les comenta, ¿no? Dentro de este notable corpus, que de alguna manera integra de manera bastante concreta el cuerpo doctrinario del nacionalismo argentino, la razón individual también deberá respetar a esos límites, que a veces de acuerdos especiales, para proponer los resultados de una especulación desordenada y utópica, como una opción lícita para la modificación de la vida política. Bueno, los precedentes históricos del nacionalismo argentino, de alguna manera ya están dichos, la izquierda de la corona española, la pérdida de partes importantes del virreinato, el intento de Don Juan Manuel de Rosas de restablecer estas tierras, aquellos principios del gobierno que se habían heredado a la España imperial. Caseros abre las puertas a una larga generación de hombres enemigos de España y de sus tradiciones. Con Caseros inaugura, ya en la vía pública argentina, porque ya existía el corriente anterior, pero digamos que la presidencia de Rosas y todo eso no podía expresarse, no se podía expresar tan libremente. Caseros abre la puerta a toda esa gente y crea una hispanofobia y después un desprecio por la gente de nuestra tierra, la búsqueda de mejorar la raza con la incorporación de la raza sajona, el desprecio de nuestra religión católica como causante del atraso de estos pueblos respecto a los pueblos sajones, y otras cosas más, ¿no? Creo que me parece que Luis Lebrán hoy dijo una cosa muy interesante, que era la traída de inmigrantes que se suponía iba a ser de ingleses, de americanos, de sajones, fracasó también, salvo las pocas maestras que consiguió traer también, y los ingleses que se habían quedado acá en Argentina después de las situaciones inglesas, muy pocos ingleses lo iban a radicarse en Argentina. Venían algunos, pero más bien a radicarse, a espiar y a dar instrucciones, ¿no? Pero muy pocos ingleses y sajones iban a radicarse acá en Argentina, y lo que sí vinieron, ¿no?, son todos, digamos, los desechos, de alguna manera, por decirlo sin desprecio, pero para decir más rápidamente, de la Europa central y de los países del Mediterráneo, ¿no? Italianos, españoles, aparte que no podía ser ya contenida en Europa, algunos fueron a Estados Unidos y muchos vinieron a Europa. Esa no era la inmigración que se quería, más que nada porque era la inmigración católica, aun cuando venía con muchos efectos en su catolicismo, también era la inmigración católica. Esos fueron los años de la gloriosa generación del 80. Indiscriminada, ya de la entrega abierta de nuestro patrimonio y independencia política y económica de Inglaterra en su momento, pero los años de la gran prosperidad que hoy tanto se alaba y que significaron, en cambio, años de postración política, económica y moral ante el gran imperio marítimo que entonces regía, siempre de la mano de la masonería, los destinos de las naciones de la tierra. Acá estamos acercándonos a la época del centenario y al día de nacimiento que Aníbal Langer más o menos fecha en el año 1915 más o menos, al nacimiento del nacionalismo argentino con las características que de alguna manera conocemos hasta hoy. Ahí por la fecha del centenario, más o menos por la época del centenario, para el festejo del centenario, la Argentina supuestamente era una nación que estaba de hecho, ¿no?, pero estaba en los de las primeras naciones del mundo. Lo digo que estaba muy condicionada, estaba porque tenía una gran riqueza de exportación con materia prima, pero no tenía ningún tipo de sustento de esa economía, sino era apoyada por las naciones que manejaban la economía mundial. O sea, la Argentina no tenía ningún influencia en el manejo de la economía mundial, y mucho menos en el manejo de los destinos políticos del mundo, ¿no? Era una prosperidad puramente económica y fugaz, como se vio rápidamente, ¿no? Un grupo de hombres empezó a ver que estaba yendo por un camino equivocado, traicionando a la gente de nuestra patria y tergiversando la historia. Una de las características principales del nacionalismo que ya empieza a trabajar por ese entonces es la del revisionismo histórico. La historia argentina fue escrita como historia oficial falsamente, con grandes tergiversaciones, por Mitre y muchos de sus imitadores, que no vale la pena mencionar acá, pero habíamos podido separar el Mitre, el gran falsificador de la historia argentina. En esta época, varias cabezas argentinas, que en realidad algunos venían de distintas corrientes, y no necesariamente eran ni católicas ni tradicionalistas, sino simplemente personas honestas, investigando los documentos, entonces descubren que la historia de Mitre es falsa, que ahí que se ha tergiversado y se ha distorsionado nuestra historia, significado de los hechos históricos que van desde la conquista, desde la fundación de la primera ciudad acá en Argentina, hasta pasando por Mayo y de las guerras internas que suceden a Mayo, el gobierno que se afectó, por supuesto, el gobierno de Rosas, que es totalmente insuperado, ¿no? Bueno, se descubre esa enorme falsificación entre la mano de Mitre y otros. Mitre, como dice, uno de los primeros personajes que habitaron en este suelo, antes de Castellani, que tuvo la pericia de morir antes de que aparecieran los nuevos esperpentos de la política argentina, Castellani, ¿no? Olvidarse. Aunque seguramente no habría modificado su juicio, ya que estos son precisamente esos pantajos, miles máscaras de interés, que los maneja como títeres y que especulan con su codicia y su legalidad. Mitre pienso que Mitre tenía un rango superior, y por lo tanto un especial y superior malicia. Del estudio de la historia y de su falsificación surge entonces el revisionismo argentino, una de las principales aportes que se incorporan de lleno al cuerpo doctrinario nacionalista, que es una especie de vuelta a sus orígenes, un replanteo de toda la concepción de la nación, bastardeada después de Caseros, y principalmente una revalorización del papel de España y de la Iglesia en América, y la comparación del papel de España y de la Iglesia en América con el papel de las naciones, de las otras naciones, en las otras tierras romanas. Dice su letra que en esa época se agudizó la conciencia de que había quedado un impulso vigoroso y decisivo al proceso emancipador y acabar con las trabas que lo distorsionaban. Y agrega en consideración que dicha conciencia se acompañó de una actitud nueva frente a los valores políticos y culturales que cierta corriente del liberalismo había condenado en Hispanoamérica. Se redescubrió la tradición hispánica en el sentido político del catolicismo y se revisó la historia para buscar en ella las fuentes de una corriente política distinta. Dice él, había surgido el nacionalismo. Lo precedieron, poco antes, hombres, la talla gigante de José Hernández, y otros que ahora no vienen a nombrar, hombres como Ricardo Rosas, que vieron que el progreso a costa de la civilización, que es lo que quieren los liberales, lo que sea que la raza sucumba, entregada en pacífica esclavitud al extranjero. Y nosotros, los nacionalistas, que en ese sentido nacionalista es también una manera que no propiamente aplicada en el mismo actual, lo que queremos es progreso con una contenida de decisión propia que no se elabora ni sino en sustancia tradicional. Rojas es quizá el primero, según por lo menos según su letra. No estoy muy seguro de que sea, es uno de los primeros que, dentro de una larga lista de argentinos ilustres, que denuncia la penetración extranjera, no solamente económica, aunque generalmente, principalmente económica, pero también cultural en nuestra parte. Están Eduardo Bañasco, Emilio Simit, Luis María Drago, Carmelo Ceballos, Indalecio Gómez, entre muchos otros. No debemos olvidar las figuras señeras de Leopoldo Lugones, una personalidad compleja y aparte de una historia muy, muy, también muy completa de mi vida, tenía tema de otras conferencias, pues de otras discusiones. Manuel Gálvez, que es el autor de los primeros trabajos históricos literarios en los que rescata la figura histórica y política de Juan Manuel Hermoso, un libro que todavía existe en la actualidad. En el nacionalismo cristiano tiene una gran influencia, muchos de los pensadores tradicionalistas que en ese momento surgen en Europa, pero creo que con Marcelo justamente comentaba que muchas veces se ha dejado de lado la importancia que tuvo, sobre todo para el nacionalismo argentino, que actualmente, digamos, de alguna manera conserva ese nombre y sus características principales, que tuvo el pensamiento político español. Este pensamiento político español remonta ya en los primeros años del siglo XX a las visitas y a la influencia que tienen Ortega y Gasset y Eugenio Dors, en torno de quienes o a consecuencia de los cuales se llamó la nueva generación, de los cuales voy a mencionar algunos presentes porque son más conocidos, por lo menos por mí, algunos de ellos incluso son conocidos: Vicente Sierra, Carlos Ibarguren, Tomás Casares, los hermanos Irasusta, hubo de poetas, algunos confiaron más, Conrado Roslo, Ernesto Palacio, Leopoldo Marital, Francisco Luis Bernardes, todos fueron vinculados a esos grupos, fueron hombres ilustres realmente, de gran brillo intelectual, poetas, historiadores, polemistas, que dieron a esa generación que conforma la primera parte del nacionalismo un gran renombre, ¿no? Y que hicieron que esa generación influyera culturalmente de un modo muy especial en todo el pensamiento argentino, aun cuando esa generación, ese grupo de hombres, salvo algunos que ocuparon algunos cargos, como Tomás Casares, que fue de la Corte Suprema durante mucho tiempo, no tuvieron acceso al poder. Como le he dicho, no lo tuvo nunca el nacionalismo argentino. Vicente Sierra es uno de los grandes historiadores que escribe una historia más o menos integral de la Argentina a la luz del revisionismo histórico y con estudios serios y detallados de los documentos que fundamentan su posición. Paco Luis Bernardes son muy buenos poetas argentinos, muy conocidos. Cuando Leopoldo Marechal todos lo conocen, después eternamente se aparta del catolicismo, el padre de invitado durante dos años. Ernesto Palacio, que ustedes conozcan porque a una hora se estuvo y se usa en algunos colegios su historia de Argentina, creo que hay una que se un tomo, ¿no? que se usa bastante, y después uno de libros que escribió sobre la Revolución de Mayo, donde también, aunque con cierta simpatía por el modernismo, rescata los valores de la Revolución de Mayo a la luz de una nueva concepción de la historia, ¿no? Que tal vez después se fue revisada más profundamente y toda especialmente con el de Tarado, pues eso. Pero en aquella época, digo que el libro de Manuel Gálvez representó una gran revolución cultural, porque se dio vuelta, dio vuelta de alguna manera la versión de la historia que se pedía hasta entonces. Es importante el papel que jugó el catolicismo argentino en la actividad social y política de estos primeros años de la teoría. Sobre todo, desde el punto de vista documental, digamos, desde el punto de vista de antecedente doctrinario, tiene una gran importancia la doctrina social de la Iglesia, expuesta poco tiempo antes en la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII. La Argentina, el nacionalismo católico, asume como propia esta doctrina social. Toda esta gente, yo digo que asume como propia esta doctrina social. También viene a considerar una cosa que hace acá D'Angelo, en una acusación que hace un comentario, no sé qué acusación, un comentario más bien de eso, de esos el nacionalismo argentino no tiene doctrina propia. El nacionalismo argentino no inventa la doctrina propia, ciertamente no inventa la doctrina propia, no es una ideología, se lo inventa la doctrina. El nacionalismo argentino adopta, va tomando las doctrinas de la tradición católica, ya sea por católicas o porque forman parte de la tradición del Imperio Español, o sea, en la política, pero en definitiva eran de las doctrinas propias de la tradición de la cristiandad. Y eso fue lo que fue su cuarto ordinario, justamente. Por eso cuesta a veces el libro, porque en realidad es verdad, no podemos decir que el liberalismo, nace de del postulado de las normas de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad. El nacionalismo no podemos decir la forma, ¿no? Las primeras luchas del catolicismo en Argentina, que de alguna manera pueden escribir antes, tienen antecedentes del nacionalismo, y el nacionalismo también los ha hecho propias, fueron derrotas, el nacionalismo ha asumido voz propias, son las que marcó hoy Marcelo, las de los años 80, la ley de matrimonio civil, el estado laico, y eso, ¿no? Ya también había sido, de verdad, también con el debate de la Constitución Nacional respecto de la convencionalidad del Estado. Y la primera renuncia, que está secreto en función del 3, la primera renuncia expresa, ¿no es cierto?, a ser un Estado católico, que estaba eso en el origen de nuestra constitución natural, de nuestra forma de ser pública política argentina. Su letra señala como una cosa que me parece que es muy claro, por eso lo marco, señala como una cosa que, si bien este catolicismo fue muy fuerte en los doctrinarios y en las peleas que vivió en esa época y después, ¿no?, con la reforma de la educación, todo eso, ese catolicismo de alguna manera era un poco superficial en la vida pública de los hombres. El hombre público argentino ha mantenido cierto anticlericalismo, un cierto laicismo, y relegaba, por lo menos en las palabras, relegaba la cuestión de la piedad, de la práctica, el culto religioso a las mujeres, ¿no? Eso es verdad, pasó hasta bastante tiempo después. Yo me acuerdo que mi padre me contaba que su padre, que era católico ferviente, católico práctico, tenía bastante encuentros con sus amigos, inclusive porque sus amigos decían católicos, pero no practicaban de una manera como pública su fe. Sin embargo, poco a poco fue creciendo la importancia de los intelectuales católicos, que empezaron a tomar más vuelo a partir de influencias importantes figuras europeas. Voy a mencionar algunas que ustedes probablemente conozcan por libros que todavía están en circulación: Maritain, Sergei Sentsov, Caligula Grange, Henri Matisse, Damanhof, Claudel, entre los franceses, y muy especialmente entre los ingleses, que todavía tienen vigencia para nosotros, por lo menos, Gilbert Chesterton y Larry Locke. Bajo esas influencias, nacen los cursos de cultura católica, la revista Número. Entonces, no pasé algunas cosas pasadas, porque eso es mucho más, la actividad intelectual que hubo fue mucho más intensa y muchísimos nombres más para mencionar acá, ¿no? Pero también acá son personas que de alguna manera tuvieron alguna relación con nosotros, o están en contacto con las obras que nosotros conocemos: Ignacio Zoategui, Osvaldo Dondo, César Pico, Gálvez, Rafael Quijera Sánchez, un excelente poeta, Roberto Palacio, Paco Luis Bernárdez, otro excelente poeta, y artistas como Juan Antonio, de Juan Antonio Potorno, Basaldúa y Basester Peña, que ustedes conocen, por ejemplo, esta Peña vivió hasta la época, esta viñeta, este grado, que lo robó el padre de Alfredo Sáenz. es una guía que nos hizo justamente Juan Antonio Basaldúa Peña para la Guardia de San Miguel. y nosotros publicamos 3, 4, 5 declaraciones. La fuerza del billete aparenta que le gustó muchísimo y yo estaba fundando justamente, no a Pablo Ramírez, ¿sabes? Todavía era buena mujer. Estaba fundando el segundo aparenta a Micael en Paraná, el señor de Paraná, y nos la pidió para usarla como viñeta propia de la revista Micael. Y si ustedes tienen alguna inclusión de la revista Micael, verán que está esta viñeta con todas las páginas, pues nosotros que finalmente se las debimos. También se honró a la billeta, la revista. Bueno, esos escritores, poetas, el nacionalismo nace en un marco de gran crecimiento cultural. Realmente, es el único núcleo importante realmente de pensadores, poetas, artistas que existe en Argentina en ese momento. No quiero decir que hay amigos otros, pero los otros que los hay, como por ejemplo Borges, están en contacto con eso, de alguna manera gira en torno a este grupo de gran importancia cultural. Bueno, de todos modos siempre, por eso mismo concluía en esas épocas, porque defensa de la tradición y del orden, algunos conservadores, católicos y nacionalistas. Y así fue, por ejemplo, la Revolución del 30, que arrojó a Irigoyen. No voy a tocar el tema, que nos falta hacer con bastante atención. Si la Revolución de Uyugo, la Revolución del 30, fue una revolución nacionalista, yo creo que no fue una revolución nacionalista. Uyugo no era un hombre nacionalista. Creo que sí, el nacionalismo alentó grandes esperanzas en esa revolución y puso hombres que, de alguna manera, participaron de la Revolución del 30. Pero rápidamente son los periodos pasados, tanto así que muy pronto se restablece el antiguo régimen liberal, ¿no? Ya no con los radicales, sino con los conservadores, con el general Agustín Justo, que forma parte de la gente de la Revolución del 30, pero que de alguna manera no traicionó a Uribur. Uribur sabe que tiene esos cuerpos de comentarios adentro, porque al final Uribur no tiene capaz de fuerza suficiente para sostener el poder. Y es desplazado por Gina Justo, que entonces es biopresidente de la nación en las elecciones. Justo el nombre de un fiel representante del liberalismo, ¿cierto? El liberalismo conservador, argentino, que también usó de alguna manera a las fuerzas nacionalistas que habían quedado vinculadas al gobierno, sobre todo a las fuerzas armadas, al ejército, ¿no? Los usó y les puso de alguna manera como objetivo la lucha contra el marxismo, que estaba empezando a tomar relevancia desde lo que estaba ocurriendo en Europa. La revista, una revista importante, La Nueva República, que dirige Rodolfo y Asusta, uno de los dos hermanos y Asusta, Julio y Rodolfo, son ellos. De gran importancia en el socialismo argentino, que también lo reúne a Ernesto Palacio, Francisco, Tomás Gestal, Alberto Curra Negrano, que es el padre de Alberto Curra. Por eso recién el nombre, porque tiene una relación bastante directa con nosotros, con gente que nos hemos conocido o que en algunos casos conocemos todavía. Bueno, aquí podría poner un link a hacer la historia del nacionalismo en esas primeras etapas. Ya en los años 30 queda una conformada líquidamente una posición que proponía un nacionalismo que debía cimentarse en una posición dogmática integrada por elementos del catolicismo tradicional, de la filosofía tomista y de la doctrina de los contrarrevolucionarios europeos. Y ya de esa corriente, que luego vino a ser la más representativa del juicio del nacionalismo en la Argentina, rechazaba el sistema de los partidos y la organización de la República que ese sistema se derivaba. Y se levantaba contra todo lo que significaba el mundo moderno después de la Reforma Protestante. Le hablé de la provincia de España, dije a Pedro Ortega y Gasset, y ahora también en los años 30, también empieza a tener una gran influencia en el nacionalismo argentino, los fascismos, y después de una manera más especial los movimientos de España de reacción contra la República y el fascismo que está en Cataluña, ¿no? También respecto a la influencia de los fascismos, al tema 4 se refiere largamente los Rolandes, ¿no? En un capítulo que dedica especialmente a eso, no voy a extender, simplemente señalar que el nacionalismo argentino nunca se dijo a sí mismo ni nunca se nunca fue fascista, probablemente dicho, ¿no? En el sentido de que nunca aceptó la concepción fascista o nazi, más tal vez, de un Estado totalitario absorbente de toda la realidad política cultural, incluso como supremo referente. Recuerden que el lema de uno de los lemas más propios del nacionalismo argentino, que tomó Martí Tacuara, el movimiento de Tacuara, era Dios, patria y hogar. Ahí establecía un orden bien claro, ¿cierto?, que de alguna manera se correspondía al orden de la antigua cristiandad. Primero Dios, ¿cierto?, y hablar de Dios significaba la iglesia, al segundo la patria, que era lo que quedaba del imperio, lo que podía quedar del imperio de la modernidad actual de nuestro tiempo, y que lo hablo también, ¿cierto?, ¿no?, las sucesiones intermedias, ¿no? En esa trilogía, no cabe a los fascismos europeos, por lo menos al fascismo y al nazismo, sobre todo al partido nazi. Sin embargo, varios de los partidos filofascistas de Europa sí adoptaron una posición semejante. Uno de ellos, que tuvo no mucha influencia porque provenía de un país desconocido para nosotros, casi es Rumania, fue la Guardia de Hierro. Y la consecuente legión que se unía acá, que fundada por Cornelio Cerea Codoresco de Leano, que fue finalmente asesinado por marxistas, ¿no?, por comunistas. Ellos de alguna vez formaron un partido en un momento y durante un tiempo tuvieron cierto acceso al poder de Rumania, y eran ortodoxos, no católicos, pero respondieron en una medida a una concepción muy similar al nacionalismo católico argentino. Y otro vertiente muy de mucha influencia en nuestro pensamiento, que sigue teniéndola, y ustedes, que son lectores muchos de Antonio Caponés, de sus autores, lo verán porque es una influencia muy grande, es la que tienen los movimientos españoles y principalmente la falange nacionalista de España, ¿no?, con José Antonio Primo de Rivera, su fundador. Eso influyó mucho además después la gesta española, detrás de la cual todo el ciudadanismo de alguna manera se columna. Así como acá en Argentina había muchos partidarios de la República, con todo el microdaña de eso, ¿cierto? Y había también un importante núcleo de partidarios de la gesta de España, de Franco y de la lanzamiento, ¿no? Eso también lo para mi padre, que en la Avenida de Mayo, que era el centro de los gallegos, como decíamos nosotros ahora, ya decíamos que se decía en pie para los españoles, ¿no?, estaba como dividida, en una parte eran los nacionalistas, o sea, los nacionalistas por referencia a los derechos españoles, ¿no?, y por otra parte estaban los republicanos, que había peleas permanentemente y insultos, a veces se agarraban con palas y se agarraban. En la Avenida Mayo, los que no la conocen, tiene el Parque de Buenos Aires, que es una avenida más típica de nuestra avenida acá, con ancha, muy ancha, con veredas muy altas, donde se había generalmente café, la avenida desarmado el café y peleas entre café y café. Bueno, la cuestión es que el nacionalismo argentino es el partidario del alzamiento y apoya en todo la campaña nacionalista. Finalmente festeja el triunfo de Franco, ¿sabes?, aunque después de alguna manera se convierte en algún momento, especialmente en los últimos, bastante últimos tiempos, se convierte en crítica del gobierno de Franco, que realmente no consumó la revolución o la restauración que parecía haber iniciado con la victoria sobre los rojos, ¿no? Cediendo pues el gobierno a liberales y finalmente en torno a quien no debía estar ahí. Recuerden que Juan Carlos II fue destinado rey por Franco, ¿no? Era el nieto de Alfonso XIII, que había sido un rey de España. No hubo una igual posición en el nacionalismo argentino respecto de la Segunda Gran Guerra, de la Guerra Segunda Guerra Mundial. Si bien la gran mayor parte del nacionalismo a todos, digamos, tiene simpatía por las naciones del Eje, por el Eje de Roma a Berlín, ¿no? Por las naciones por Alemania y Francia, y España y Italia, que eran naciones conservadoras también, que habían apoyado a España en el lanzamiento, en la guerra contra los rojos. Sin embargo, siempre hubo, tenía reparos respecto del nazismo, sobre todo porque veía en el nazismo una marcada tendencia pagana, totalitarista, y aparte, bueno, marcada expresamente anticatólica, ¿no? Uno de esos principales críticos del nazismo desde entonces, ya con desconfianza, aparte por su condición de hijo de francés, fue el padre Julio Verbier, ¿no? Últimas vicisitudes del nacionalismo después de la guerra termina en el 45, a su estreno como presidente de la nación, ya había de alguna manera tomado el control del Estado Nacional después de 43. Perón es también ayudado por nacionalistas y es de alguna manera seguido inicialmente por nacionalistas, pero prontamente él mismo se deshace de los elementos nacionalistas que formaron su gobierno. Ernesto Palacio, por ejemplo, fue diputado nacional por el Partido Socialista. Y el padre Castellani estuvo a punto de hacerlo, creo que en último momento no lo fue. Pero prontamente se deshace de ellos y el peronismo, el nacionalismo queda medio al margen de la vía política argentina durante todos los primeros años del gobierno de Perón, que tiene sus aciertos y sus errores, ¿no? Y se pone directamente en contra cuando Perón empieza, especialmente a partir de 1953, con una medida de lucha contra la Iglesia Católica. Hasta ese momento había peronistas como Cario Elizabeth, por ejemplo, que habían estado en el peronismo, no eran nacionalistas, no eran gente muy cercana y afín al peronismo nacionalista, pero que en el 53 se rompe con Perón, ¿no? Aunque después su cargo de Elizabeth en el gobierno de estadista vuelve al gobierno ya viejo, ¿no? Por ministro de Educación y emprende un nuevo intento de restauración de la enseñanza universitaria y intenta expulsar, y creo que lo logra, por lo menos en ese momento, de las universidades argentinas al marxismo, ¿no? Eso en el año 74, fines 74-75. Bueno, vamos a ver si tenemos tiempo, no sé si yo cuánto he hablado ya, ¿no? Ya estamos para terminar. La relación con Perón es una relación muy compleja, también excede un poco el marco de esto, ¿cierto? Lo que yo creo que eso por eso digo que el nacionalismo argentino, por eso el nacionalismo argentino que yo trato de caracterizar, nunca fue peronista. Y que ciertamente Perón siempre detestó a los nacionalistas, él los llamaba piantavotos. Y a las críticas de los nacionalistas los llamaba bosta de paloma. O sea, molestaba, pero no hacía nada. Siempre los detestó a los nacionalistas, aunque a veces los usó, ¿no? Y generalmente los que del nacionalismo, por razones más más que nada de impaciencia política, se pasaron al peronismo, porque veían que el nacionalismo no tenía posibilidad de sacar de la política, que a veces terminaron absorbidos por el peronismo y perdieron toda relevancia, ¿no? El nacionalismo participa de alguna manera activa en las primeras etapas de la revolución libertadora en el año 55, tanto en el lanzamiento del 6 de junio como el primer gobierno de la revolución con el general Bonaldi a la cabeza. Ahí se integran algunos nacionalistas destacados de ese momento, como Mario Madero, que es ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Goyeneche, Luis Goyeneche, que es ministro o secretario de prensa, Atilio de Loro Maini, que estaba vinculado al nacionalismo y al curso de cultura católica, que es nombrado ministro de Educación y traiciona al nacionalismo abiertamente enseguida y pacta con las fuerzas de la renovación, una de las fuerzas liberales que está en la universidad. Tiene una participación, pero inmediatamente son desplazados. La revolución es en septiembre, en noviembre hay un golpe de Estado interno, Lomandi es desplazado del gobierno y con él todo el elenco nacionalista, que tampoco era mucho, se había incorporado, es desplazado del gobierno, asume a Aramburu como presidente de la Nación, en vez de Lomandi, y queda Rojas, que es el actor de ese golpe de Estado interno, queda Rojas como vicepresidente. El almirante de Isaac Rojas. Después de eso, el nacionalismo tiene una situación a la cual se lo puso mucho, que es la de buscar el nacionalismo despreciado, como lo ha hecho por lo menos el nacionalismo que más conocemos, ¿no es cierto? Despreciar los partidos políticos, renegar de su participación en ellos. Y la de buscar de alguna manera el apoyo de las fuerzas militares para restaurar el orden, restaurar las instituciones, para restaurar o instaurar nuevas instituciones, para restaurar de alguna manera la Argentina derrotada en terceros. Esa es, digamos, de alguna manera la meta así final, no siempre expresada de ese modo. Siempre son mal esas alianzas con los militares, ¿no? Y algunas veces tuvo alianzas, otras veces no, otras veces simplemente, y eso es algo loco más por la historia personal de mi vida, hubo conversaciones, todo, pero no hubo alianzas. Lo cierto es que nunca ninguno de los gobiernos militares, ni siquiera el que pudo haber sido más afín, que fue el de general Onganía en 1966, nunca esos gobiernos militares asumieron como nacionalistas ni incorporaron a sus equipos, generalmente, porque en el caso de Onganía, particularmente, sus equipos se quedaron por civiles, ni incorporaron a los nacionalistas. En el caso de Onganía, incorpora gente afín al nacionalismo, Guillermo Borda, que era un jurista, civilista conocido, que no era propiamente nacionalista, pero era amigo de los nacionalistas, Mario Díaz Cordovero, que sí era más nacionalista, como secretario del Interior, creo que se fue, y nada más. También en materia de educación no se le da cabida, en los gobiernos militares no se le da cabida al nacionalismo, y sobre todo en materia de política económica, todos esos gobiernos adoptan una política absolutamente liberal, ¿no es cierto?, y de sumisión, ya no a Inglaterra, que había dejado ser la potencia económica mundial, sino a los intereses norteamericanos y después de las grandes empresas multinacionales, ¿no? Lo cual se ve ya de una manera bien clara en el gobierno del proceso, especialmente con Martínez de Hoz. En el gobierno del proceso, el nacionalismo no tiene nada que hacer, prácticamente de entrada está ese enemigo del gobierno, aunque participa de reconocer la necesidad de la lucha contra la subversión armada. Pero creo que el nacionalismo es uno de los pocos, de las pocas voces que se alzan en ese momento, denunciando el modo irregular de encarar esa lucha contra la revolución. Yo no he visto otras cosas, eso sí lo he visto en la revista Cabildo, por ejemplo, no lo he visto en otros lugares. Donde se denuncia, por ejemplo, el grito de la guerra clandestina contra la revolucionaria y de la falta de asumir la responsabilidad frente a los hechos que debían llevarse a cabo, entre los cuales estaba la ejecución de enemigos. Entonces, esa fue una de las causas que provocó, por ejemplo, la caída del general de Jaime Méndez, que no era para nada nacionalista, ¿no es cierto?, porque intentó un movimiento interno en el año 79 con el propósito de obligar a la Junta de Comandantes a blanquear la situación y hacer una guerra a cara abierta contra la subversión. Hasta él firma el Consejo de Guerra que él constituye, firma una condena de muerte, que el juez federal avala, eran dos fusilamientos, como usted lo conoce mejor el caso, y el gobierno nacional, o sea, la Junta de Comandantes, se niega a ejecutar y dice, esto no lo podemos hacer, no lo hacen. Benjamín Méndez intenta un levantamiento, que es sofocado y va a pasar el tiro. Ahora, de todos modos, está pagando las culpas de esa. Desde la región de China, con la cual se tomó de alguna manera partido. El nacionalismo argentino llega así a nuestros días. Hemos dicho ya que es muy difícil definirlo porque reniega de definiciones de tipo ideológico. El nacionalismo, digamos, se somete a lo que. Y esto parece a veces un tema, cuando veo estas cosas del nacionalismo, parece como si es difícil distinguir el nacionalismo y la doctrina católica. Por lo menos el nacionalismo en los últimos tiempos, el nacionalismo, por lo menos al que yo pertenezco, con el cual he invitado, con el cual he tenido relación, adopta como propia la doctrina católica. La concepción católica, la política, si el libro está bien, ¿no? Y la concepción católica de la economía, otro libro para el bien. Entonces, podemos decir que de alguna manera que la doctrina nacionalista es la doctrina católica, ¿no? Aplicada a las necesidades de nuestra tierra. Pues se somete a la realidad de las cosas, se debe a la realidad, busca que la religión rescate a las cosas de su base inevitable, oponiendo a la política a las ideologías que proponen el esquema perfecto. Trata de ir, por lo menos conceptualmente, de ir directamente a las cosas. Conceptualmente el nacionalismo postula una militancia que en los hechos, y creo que esa es una de las razones por las cuales nos encontramos en este momento en una situación bastante poco esplendor del nacionalismo, una militancia que no hubo. Hubo sí adhesión, pero una adhesión bien concreta, bien cómoda, simpatía por el nacionalismo, pero una verdadera militancia nacionalista no existió en los últimos tiempos. Puede ser que haya sido eso de alguna manera apagado, porque el gran enemigo que se plantea en los años 70, que es el marxismo, nosotros empezamos a combatirlo de alguna manera, saliendo a la calle, tomando algunas universidades, casas, pintadas, todo eso, pero en cuanto viene el proceso, quedamos totalmente fuera de capacidad de combatir, de participar en ese combate, no, ni se nos daban, no se jugar en ese combate, y evidentemente meter ahí, ¿cierto? Una base era imposible, ¿no? Así que eso, yo creo que eso, también apagamiento de la vida interna universitaria de esos años, hace que el nacionalismo de una manera se desinfle y nosotros estamos en un estado de postración, ¿no? De alguna manera. Que no se reavivó con el restablecimiento de la democracia, ¿no? En el año 83. una característica de los nacionalistas es que nosotros asumimos todo lo que han hecho los que nos precedieron, aún con sus aciertos y sus errores. Esto lo saco acá de esta declaración que hicimos nosotros, la escribió Roca Raúl Aragón en el año 1971. Y estamos dispuestos a reparar las equivocaciones de nuestros antepasados como si fueran propias. Un postulado del nacionalismo es que la política comienza con el ejercicio del poder, y ese ejercicio del poder los tuvo siempre negados. Entonces, la política que nosotros podemos hacer es simplemente una política de opinión, una política en las organizaciones intermedias. Y hacer como muy bien dijo Luis Araña en el cierre de la conferencia de esta mañana, que realmente podría estar perfectamente una proclama nacionalista, ¿no es cierto? Ir formando lo que llamó el arca de Noé, o un acorazado bien de hierro, bien firme, ¿no es cierto? En el cual incorporando todo el saber, toda la fe, ¿no es cierto? Y prepararnos para otro momento, ¿no? Para el momento en que sea posible, de alguna manera, gobernar. Bueno, ya dije, y acá sí tengo una cita de Cornelio Codreano, nosotros los nacionalistas en general abominamos los partidos y el espíritu de partido, no porque seamos reacios a la libre discusión de las ideas, sino precisamente porque ellos, los partidos, la hacen imposible. Se acusó al nacionalismo del dogmatismo, de haber hecho primar la doctrina por su relación política, y es para que en algunos casos eso ha sido así, ¿no? Se han convertido en dogmas, cuestiones que en realidad son medios que dependen de la prudencia política, del momento, de la oportunidad de manejo, ¿no? Por ejemplo, el antipartidismo, ¿no? Que ustedes probablemente nunca habrán existido a estas últimas discusiones que ha habido respecto de si puede apoyar o no apoyar un partido político, etc., ¿no? Pero es una discusión que tampoco vamos a revisar ahora, pero lo cierto es que los partidos políticos nunca recibieron el nacionalismo. El nacionalismo formó en algunos partidos políticos, siempre fracasó en el trabajo de ellos. Por supuesto, los que, como ya dije antes, los que se incorporaron a los partidos políticos existentes fueron absorbidos por esos partidos, o estaban en el juego de esos partidos, y fueron perdidos para el nacionalismo. Y en cambio, el recurso que el nacionalismo hace a las Fuerzas Armadas tiene de alguna manera una variante tradicional. Si nosotros tenemos presente que nuestra nación nace de la mano de los caudillos, ¿no? Por eso, si empezamos con un caudillo y la única posibilidad de que un caudillo estaba en las fuerzas armadas, pero no había otra manera de suscitar, ¿no? O sea, aunque alguno, como en el caso de Lionel, no nace de las fuerzas armadas. Bueno, así es el nacionalismo respecto de su doctrina. No es ni estatista ni librecambista, ni centralista ni autonomista. En fin, en todas las cuestiones que hacen a la organización del Estado, de la sociedad, reconoce que debe adaptarse a las necesidades del Estado, de ese momento, a las necesidades de la patria de ese momento. Bueno, creo que acá terminaría, para no seguir más, en todo caso, después de mis preguntas o discusiones, lo concluimos. Está el caso, bueno, el caso de las actual respecto a los seguimos respecto a los planteos que hizo la Araña respecto de las actuales sufrimientos actuales cuando su mujer está revolucionaria y a la probable fragmentación de la Argentina, fragmentación que ya hace muchos años que un amigo nuestro, que va a venir ustedes a la conferencia, Santiago de Alonso, viene anunciando que puede darse, que es muy probable que se dé, ¿no? Frente a eso, nosotros tenemos que reaccionar de alguna manera, ¿no? Tenemos que buscar la forma de poder no asistir pasivamente a la desintegración de la nación. Ya estamos asistiendo, de alguna manera reaccionando, pero muy fríamente, a la desintegración moral de la nación. La desintegración política ya está, ¿no? Y ahora, en estos tiempos, en estos días, veremos, probablemente creo, una desintegración mayor total del aparato estatal, ¿no? La desintegración moral también está de una manera instalada en la Argentina. La sanción de un homonio, matrimonio, o homonio, de matrimonio llamado matrimonio igualitario, es realmente un golpe terrible, ¿no es cierto?, a nuestras tradiciones y a la moral de nuestra patria, aparte de ser, por supuesto, un atentado contra la ley de Dios y por tanto una ofensa gravísima a Dios, hecha públicamente, de modo que deberá afectar a toda la nación. Una característica del nacionalismo que señala D'Angelo es que lo poco que se expresa en estos momentos, como casi no carecemos de medios de comunicación propias, ahora entendieron que si usan la prensa, Calibre no sale más, los pocos periodistas que salen a pulmón, se reparten por correo, es en la conspiración del silencio. No hay acto o gesta o gesto nacionalista de cierto alivio que sea recogido por la prensa, ¿no? Lo hemos visto en eso, porque, por ejemplo, claramente en las manifestaciones que hubo contra el homomor, ¿no? Y que decir, por supuesto, las conferencias, actos culturales que se dan, que los nacionalistas están constantemente, que no son cubiertos de ningún modo por la prensa, si en vez de estar acá nosotros, este curso no hubiera sido organizado por nosotros, hubiese sido organizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, estaríamos llenos de fotógrafos tipo para hacer entrevistas para todos los países de San Rafael, de Mendoza. Lo que nosotros hacemos prácticamente es ignorado, ¿no? Son, creo que diría, vean como cierre una parte de esta declaración de Guardia también, que me parece que tiene una extrema y cierta actualidad, pese al tiempo que fue, que era hace 20, 40 años de justicia, ¿no? Los estigmas estatales están marcados en nuestra vida pública, en la expresión de mentiras, pornografía, del freno orgía, que se propaga a toda la jerarquía de la sociedad. Frente a esta invasión siniestra, nos sentimos más obligados que nunca a este delito con la patria que es el nacionalismo. Nos ponemos bajo el amparo de Nuestra Señora de Rosario, por cuyas pies siempre está seguro. Combatimos tras las banderas de San Miguel Arcángel y los ejércitos de Dios. Esta acción al orden sobrenatural, para definir la situación de la gente de hoy, no es nueva entre nosotros, como que creerá Juan Facundo Quiroga, ya proclamaba en su tendón de guerra la disyuntiva entre la religión y la muerte. Pero es característica de estas horas que vivimos. Aníbal D'Angelo, en una entrevista que concede a la revista Políticamente Incorrecto del Partido Popular de la Renovación, del Renovador de Radio Day, que te hace una pregunta interesante sobre el nacionalismo, y bueno, dice que hay que la historia cambia, las circunstancias cambian, que no siempre va a estar todo lo mismo, hay que estar preparados y listos para que cuando se presente la oportunidad puedan tomar el toro por las astas. Es tal vez una cosa que nosotros perdimos, por ejemplo, cuando en 2001 toda la sociedad argentina repudió a la clase política partidaria. que se van, como que gritaban que se van a todos. No se fueron todos, pero no fueron todos porque eso fue un grito espontáneo, sin organicidad, y además porque realmente no había quien lo reemplazara. Entonces se quedaron todos. Nosotros tenemos que estar listos para que, si alguna vez presenta esa oportunidad, que todos son, que todas las clases políticas son estudiadas, tener los cuadros, la gente suficientemente formada, armada, para poder ocupar ese vacío que no es tolerable en la vida política en Bosque, sino lo llena uno, lo llena otro. Bueno, nada más.